Buenas tardes, esto es Radio Reseca en Barcelona, en Ovarris. Escucháis el Templo del Gos. Muy bien, hoy es domingo 28 de junio del 2020. Atención, porque hoy no hablamos de rock and roll. El Templo del Gos es un programa de rock and roll. Os habla Marc Ballestà, pero hoy no me acompañan ni Cobo ni Sergio, porque hoy no hablamos de rock and roll. Hoy estamos en el tercer cadenazo de radios libres. Bueno, esto de la nueva normalidad, ¿no? Luchas y disidencias en la nueva normalidad. Y hoy nos acompaña, pues, Félix Pardo, filósofo, profesor de filosofía y miembro del campo de energía de la economía del bien común de la ciudad de Terrassa, aquí en Barcelona, y de la Asociación Catalana del Bien Común, que, Félix, buenas tardes, se presenta como una alternativa a esta nueva normalidad, ¿no? Hola, Marc. Sí, es una alternativa porque postula un cambio de paradigma económico y de sistema social. La economía del bien común nace allí en Austria por el 2010, un libro publicado por Christian Felber de alguna manera revoluciona las alternativas al capitalismo, ¿sí? Y se basa en desde la reformulación de la idea del éxito hasta la necesidad de que a todos los niveles hay que cooperar en vez de competir. Y en realidad formula una nueva tendencia de innovación en el ámbito empresarial, en el ámbito municipal, en el ámbito educativo, de innovación social, financiera y ambiental. ¿Sí, Félix? Sí, Felber plantea una cosa que todos en cierto modo sabemos y hemos pensado, pero no hemos articulado discursivamente, y esta cosa es que hay una distancia entre lo que es un principio constitucional de la mayor parte de los países que son democráticos, que es el bien común, y en cambio el diseño de sus sistemas sociales no sigue a este principio constitucional. Entonces Felber lo que hace es extender esta idea, la va articulando discursivamente y entiende que tal vez el problema principal es que se ha concebido la economía, se han hecho todas las prácticas económicas desatendiendo ese fondo ético que está en los principios, en los valores constitucionales, y que se han omitido en la actividad económica, y él sitúa los ejes de estos valores en la dignidad humana, en la solidaridad y la justicia, en la sostenibilidad medioambiental y en la transparencia y participación democrática. Por lo tanto, lo que nos viene a decir es que la economía no hay que demonizarla, aunque no nos guste o no funcione como nos gustaría. Lo que hay que hacer es conducirla por el camino de la ética, que es lo mismo que decir por el camino que beneficia al conjunto de la sociedad, a la mayor parte de las personas. Sin ser explícitamente anticapitalista, sí que se ofrece como una alternativa a este modelo neoliberal de un capitalismo terrible, ¿no? Antiético, como tú planteabas, y que de alguna manera utiliza herramientas del propio capitalismo como el compliance, como la auditoría, ¿no? Como el balance del bien común, como hacen otras alternativas, como la economía social y solidaria, muy, muy común en el tercer sector, ¿sí? Casi como caballo de Troya, ¿no, Félix? Bueno, hay muchas formas de criticar el capitalismo y de plantear alternativas al capitalismo. Simplificando mucho, están aquellas alternativas que niegan el mercado, que consideran que el mercado es una perversión ya de la actividad económica. Y hay alternativas que asumen la idea de mercado, si bien con unas supervisiones, con un control de los poderes públicos, con una regulación, para que trabaje el mercado en beneficio del bien común. La economía del bien común justamente es una propuesta económica que parte del mercado, ahora bien, lo enmarca en unos valores éticos. Éticos, ajá. Y la gran herramienta de la matriz para, de alguna manera, evaluar esos comportamientos éticos a todos los niveles. Sí, una de las aportaciones fundamentales de la economía del bien común es justamente su metodología. Cómo se hace una auditoría a una entidad pública, a una entidad privada, a cualquier organización. Esta metodología consiste en partir de estos cuatro valores, estas cuatro columnas de valores que hemos dicho antes, que es dignidad humana, solidaridad y justicia, sostenibilidad medioambiental y transparencia y participación democrática, y analizarlo por todos aquellos agentes sociales o aquellos fenómenos, grupos de interés, ¿no? O grupos de interés, como proveedores, como clientes, como administraciones públicas, cómo se concretan estos valores en cada uno de los agentes o de los grupos de interés de las actividades económicas. Esta metodología ha sido incorporada por alternativas económicas que en principio se habían posicionado frente a la economía del bien común, diciendo que blanqueaba el capitalismo. Creación de valor compartido, la responsabilidad social corporativa, las inversiones socialmente responsables. Pero con el tiempo se ha visto que esta metodología, que se concreta en el balance del bien común, es una herramienta muy potente que modifica las organizaciones porque saca a la luz, emerge, cuáles son las deficiencias, las disfunciones de esa organización y hacia dónde tiene que orientar su comportamiento institucional y las respuestas institucionales que dé a la sociedad. Y ahí es donde un poquito te quería llevar, es decir, al final da la impresión que el movimiento de la economía del bien común, de alguna manera, aterriza realmente con una metodología muy, muy específica paradigmas, ¿no? que de alguna manera de reivindicación, de lucha social y de nueva normalidad, porque ahora hablaremos un poquito también de cuál es la que ofrece la EBC ante todo esta nueva realidad que se nos presenta en el futuro más inmediato, pero sí que da esa sensación que lo que te decía, ¿no? Que este modelo de alguna manera sí que aterriza realmente y da herramientas reales para que estos cambios sí se ejecuten a corto o medio plazo de verdad. Sí, la economía del bien común comparte una visión global con muchas alternativas económicas. Y esta visión global, en pocas palabras, es que sin igualdad no hay libertad. Si no se garantiza una igualdad de oportunidades, hablar de libertad es una abstracción. No se puede concretar, no se puede definir con precisión, ¿no? De qué estamos hablando de libertad, ¿no? Entonces, esta es una visión global, que compartida con muchas alternativas económicas. La diferencia es que la economía del bien común asume una concepción pluralista. Es decir, aunque no nos guste, la sociedad es muy compleja, es plural, hay mucha gente que piensa de forma diferente y tenemos que establecer los procedimientos para entendernos, para convivir y para llegar a consensos. Si partimos de una posición dogmática, si partimos de una presunción de verdad, es muy difícil llegar a un consenso. Y lo que hay es un conflicto ideológico. Hay épocas en la historia que estos conflictos eran inevitables. Si se quería hacer un cambio social, pero hoy en día en sociedades complejas, avanzadas, con muchas particularidades, se entiende que el pluralismo democrático es una concepción, es una visión de las relaciones sociales y de la manera de dar respuesta a los problemas que se tiene que asumir, ¿no? Y la segunda característica de la economía del bien común es la transversalidad y podríamos decir incluso plasticidad. No hay un posicionamiento a favor de una sola vía, de una sola estrategia, tiene un elemento ecléctico, va cogiendo aquello que entiende que es más efectivo para una transformación social. Ya hemos dicho antes que asume la idea de mercado y asume también que las empresas, lógicamente, han de tener pues unas ganancias, unos beneficios, porque si no, no son viables económicamente. El problema no es que una empresa o una persona gane dinero, el problema es ¿A qué precio, qué cantidad de dinero es la éticamente asumible y qué se hace después con ese dinero. Y ese es un poquito uno de los grandes caballos de batalla de la EBC, porque de alguna manera para la izquierda tradicional se ve como una especie de capitalismo blando y para una visión más neoliberal la EBC no, vamos, es prácticamente bolivarismo, ¿no? Es decir, y de alguna manera tal vez este punto medio es precisamente lo que le da, por un lado, esa capacidad integral y por otro lado también yo creo que ese punto de equilibrio que a la hora de la verdad es el que le da una capacidad real de actuar. Dicho esto, Félix, no sé, ¿qué nos ofrece la economía del bien común? ¿Qué alternativas ofrece la economía del bien común ante esta nueva normalidad, ante estas luchas, estas disidencias, esta necesidad de abordar esta oportunidad, en realidad, de impulsar cambios que estaban ahí latentes de una manera más rápida, porque al fin y al cabo tal vez esto nos ayude a empujar realidades que estaban ahí y que eran imperantes, ¿no? Sí, hace solo unos pocos días 17 grupos de economía del bien común de 17 países diferentes han suscrito un manifiesto que se llama Hacia una economía post-COVID para el bien común. En este manifiesto se plantean algunas propuestas que van en la línea que me preguntas de cuál debería ser pues, la nueva normalidad o la nueva situación social que debe emerger y que lógicamente no debería ser igual que la anterior para evitar seguir con los mismos problemas de antes, ¿no? Entonces, en este manifiesto se señalan unas 7 propuestas que iré enumerando con la mayor brevedad posible. La primera propuesta tiene que ver con el lobby empresarial internacional. El sistema económico capitalista está pensado para quien más defrauda o más engaña o más se aproveche, más competitivo es, ¿no? El que sea más competitivo y el que tenga mayor estatus social. Y todas las entidades internacionales compiten en esta orientación, en esta dirección, ¿no? del sistema social y de la actividad económica. Tendencia al monopolio, una carrera que... De hecho, Felber, al final, también plantea, ¿no? Oiga, también... Digamos que el movimiento de la PC es un movimiento muy desde abajo, pero que también plantea que al final hay que llegar a arriba. Y, de alguna manera, también plantea que... No podemos tratar por igual a los que no se comportan como iguales, ¿no? Exacto. Y de alguna manera él plantea que desde arriba pues también habrá ventajas fiscales, ventajas, no sé, contratación pública, ¿sí? Para las empresas que joder, caray, que sí, hay que decirlo, hay empresas que tienen un buen comportamiento y están haciendo bien las cosas. Están ganando dinero, pero están haciendo bien las cosas desde el punto de vista social y ambiental. ¿Vale? Pues a estas vamos a premiarlas, ¿no? Exacto. Como un ejemplo de este lobby empresarial y que nos afecta de lleno con la COVID-19 es pues, la vacuna esperada que, según parece, a principios del próximo año podemos empezar a tener, o al menos algunas personas pueden empezar a tener. Entonces, esto tiene que ver con las patentes farmacéuticas. Ah, amigo. En aquellos temas donde está en juego la salud de las personas, donde está en juego incluso la salud de todos los habitantes de un planeta, pues vamos a ver cómo se comporta este lobby empresarial en el sector farmacéutico y qué pasa con las patentes, ¿no? Bueno, en todo caso, la economía del bien común, después hablaremos de municipalidad, ¿no? Y de alguna manera sí que le da bastante fuerza al ámbito público. También le da instrumentos a las administraciones para, como diciendo, oiga, hay cosas con las que no se puede hacer negocio. ¿Sí? La sanidad, el agua, la educación, ¿sí? Y digamos que esa matriz, ese balance, de alguna manera, el bien común, de la misma manera que pretende premiar a empresas que tienen un comportamiento ético, penalizará de alguna manera también a través de esas certificaciones o incluso en su día de etiquetajes, ¿no? de trazabilidades, a las empresas que no tengan un comportamiento. Y de alguna manera, hablando de la cuestión sanitaria, es decir, se impulsa a la sanidad pública, pero también se impulsa a un buen comportamiento de una sanidad privada, ¿sí? Bueno, lo que no es ético es que la investigación básica esté financiada en gran medida por los poderes públicos y, en cambio, los beneficios de esa investigación básica queden en manos del sector privado. Como mínimo, todo el mundo debería ganar. No solamente bien común, ¿no? Las empresas que comercializan y tienen sus gastos y tienen sus inversiones, sino también el conjunto de la sociedad. Y esto que apuntas tiene que ver con la segunda propuesta de este manifiesto que estábamos enumerando, ¿no? en sus distintas ideas, que es en la pandemia del coronavirus se decía continuamente que hay que aplanar la curva, ¿no? De las infecciones, de los contagios. Pues hay una segunda lectura de esta metáfora de aplanar la curva, que es que hay que aplanar una curva todavía más peligrosa o una curva que causa mayor daño al conjunto de la población, que es la curva de las desigualdades y la curva de las discriminaciones. Porque no todo el mundo tiene igualdad de oportunidades. Y esto es un principio fundamental, no solamente para la experiencia de la libertad, sino también para poder participar en igualdad de condiciones en una sociedad democrática. Y el valor de la dignidad humana que plantea como primer elemento de la columna, como tú establecías, es esencial. Digamos que esos valores EBC, con esa perspectiva de la dignidad humana, encajan perfectamente en esta nueva visión de esta nueva realidad. Efectivamente, esto tiene que ver con la tercera propuesta de este manifiesto, que lo que se apunta es una economía del bien común, es una economía de mercado, una economía de mercado ética, es decir, una economía de mercado con enfoque de derechos humanos. Y ahí es cuando te vas a encontrar con gente que te va a decir que es una contradicción, economía de mercado y ético, ¿no? Bueno, concluyo el apunte. La economía de mercado ética es una economía hecha desde el enfoque de los derechos humanos. La economía social y solidaria, la economía cooperativista, es una economía que también se hace asumiendo la idea de mercado, un mercado social, no solamente un mercado mercantil, pero es un mercado al fin y al cabo, y está planteada con el enfoque de los derechos humanos. Y el primer derecho humano es el de la dignidad. Es el sobre el que se asienta todos los demás. Si no hay dignidad, si la vida humana no merece la pena vivirse, entonces no hay ya actividad que valga. Ya, pero Félix, al final vamos al cabo de la calle desde el punto de vista materialista y dialéctico. Es decir, esa dignidad se resume a unos mínimos materiales cubiertos como mínimo, ¿no? Bueno, las necesidades humanas fundamentales no son tantas. Tenemos la subsistencia, un satisfactor es la alimentación, tenemos la protección, un satisfactor es un sistema público de salud, y tenemos también, podríamos decir, el afecto, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos, de amarnos, de cuidarnos, etc. Estas son las necesidades humanas fundamentales. Y estas necesidades humanas fundamentales, cuando hay un enfoque de derechos humanos, se pueden satisfacer. El problema del actual sistema capitalista es que no está concebido desde el enfoque de los derechos humanos. Por lo tanto, las necesidades humanas fundamentales... Está concebido la maximización del beneficio y... No se satisfacen, efectivamente, al menos en la mayoría de la población. Como decía Keynes, no tienes el bistec en la mesa porque el carnicero busque satisfacer tu hambre, ¿no? Sí. Claro, hasta aquí alguien puede pensar, bueno, esto es muy bonito, es como un cuento, pero yo tengo que bajar a un nivel de concreción aterrizarlo mayor, ¿no? Y entonces las siguientes propuestas de este manifiesto que estamos comentando, pues lo que plantean es un cambio de paradigma en distintas líneas. Por ejemplo, hay que plantear un impuesto ecológico. ¿Por qué? Porque la economía no es un sistema estanco, es un sistema abierto, y la biosfera es el sistema que lo comprende todo. Hay unas externalidades negativas, y quien hace daño a un ser humano o quien hace daño a la naturaleza, pues tiene que responder, porque es responsable de ello. Los impuestos ecológicos, aunque puedan afectar a lo que son los costes de los productos y al precio final, también generan una conciencia y también disponen de unos recursos económicos para proteger en la medida de lo posible lo que se haga mal o el daño que se haga en la naturaleza. Y también una cuestión fundamental, que todo el mundo tiene derecho a acceder a los recursos. El problema actual que tenemos es que no todo el mundo puede acceder a los recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces, este es un tipo de impuesto que podría ayudar a, por enfoque de sostenibilidad. Ya sabes que la sostenibilidad tiene tres aspectos. Tiene la viabilidad económica, pero también tiene la equidad social y tiene la sustentabilidad ecológica. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad, se habla siempre pues ambiental, de una, ¿no? de una dimensión ecológica, de una dimensión económica, y se tiende a olvidar que si no hay una equidad social, si no todo el mundo puede acceder a los recursos, entonces tampoco es sostenible. La famosa triple capa. Exacto. Me estás hablando de sostenibilidad ambiental, y volviendo un poquito a esta idea de la EBC como nueva alternativa o como nuevo modelo, un nuevo paradigma para esta nueva realidad, está claro que la crisis climática a la que nos vemos abocados, la EBC la tiene en cuenta, y de alguna manera este cisma en el que hemos vivido en estos meses también se ofrece y se ve como una oportunidad. Y a mí me vienen a la cabeza, Félix, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el vínculo que tiene la economía del bien común con los ODS en ese aspecto? Bueno, está totalmente enlazado. Los grandes valores que hemos enumerado al principio de esta conversación están presentes prácticamente en todos los objetivos del desarrollo sostenible. Pero permíteme, esto volveré al final, en medidas de máxima concreción que se plantean desde la EBC, pero me faltaba apuntar dos ideas más. Okay. Que en este cambio de paradigma económico, hemos señalado antes el impuesto ecológico, que ha de facilitar el acceso a los recursos de toda la población y conservar la naturaleza lo mejor posible por un principio de responsabilidad hacia las generaciones futuras. De beneficio desde el punto de vista empresarial. Las empresas tienen que empezar a ver que el beneficio ambiental, la sostenibilidad ambiental, también es un beneficio a medio o largo plazo para ellas. Bueno, porque sí, que si no, claro, es que la producción no puede ser ilimitada. Exactamente. En un planeta limitado, oiga, el crecimiento lineal es imposible. Sí, el lema de todavía más... Es una barbaridad, es una idea que no se sostiene si miramos al entorno, ¿no? Entonces, acabo de apuntar dos cuestiones más de este cambio de paradigma, que tiene que ver también con cuestiones fiscales, porque si no hay una fiscalidad justa, no hay justicia social. Los impuestos tienen que ser progresivos y tienen que ser adecuados para un buen reparto a los ingresos de las personas. Lo que no puede ser es lo que está sucediendo hoy en día. Los paraísos fiscales no están en en islas remotas o en paraísos naturales. No, los paraísos fiscales los tenemos aquí, en las ciudades, al lado. Simplemente son tipos fiscales, situaciones a las que se pueden acoger las empresas y prácticamente no pagar impuestos, ¿no? Entonces, lo que se plantea desde la economía del bien común es que tiene que haber una fiscalidad justa, no solo en el sentido de atacar el fraude fiscal, que es intolerable, porque esto es una sangría para los recursos públicos, sino también hay que gravar fiscalmente los movimientos especulativos en el mercado de capitales. Si no se hace esto, es una vorágine de maximización del beneficio que lleva pues, a este lema de un crecimiento ilimitado y destructivo de la naturaleza y al final de la condición humana. Y después también plantea unas políticas monetarias en el sentido que ahora se está postulando en la Unión Europea con los llamados eurobonos, ¿no? Pues lo que plantea la economía del bien común es que esta medida es necesaria, no se discute, pero también sería necesaria un mayor esfuerzo financiero de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y a través de una creación de dinero que fuese para préstamos de muy bajo interés o de interés prácticamente inexistente. Al fin y al cabo, los bancos son los que están creando dinero hoy en día, no son ya los estados. En Europa es el Banco Central Europeo el que crea el dinero y este dinero, en lugar de pasarlo, transferirlo a las empresas, se transfiere a los bancos convencionales, que a su vez los transfieren a las empresas con una multiplicación muy alta de sus beneficios. Ahí es nada. Nos quedan muchas cosas, porque yo quería hablar de EBC y municipalidad, porque ahora hablabas de especulación y a mí me venía a la cabeza la vivienda. En todo caso, volviendo al argumento principal de este cadenazo de hoy, aquí en el tercer cadenazo de Radios Libres, para cerrar, Félix, ¿qué plantea desde estos términos de dignidad humana y de participación democrática y de transparencia a todos los niveles la EBC ante este peligro del aumento de la desigualdad y el aumento de las discriminaciones, incluso la disminución de derechos civiles? Me vienen a la cabeza, pues no sé, los sistemas de crédito social chino y cosas por el estilo, o el aumento de la presencia policial y de los sistemas de control pues tecnológicos, ¿no? Un poco en plan orwelliano, casi. ¿Cuál es la alternativa de la EBC ante este modelo casi policial que la pandemia nos ha traído? Bueno, como tenemos poco tiempo, lo limito a unas pocas propuestas. La primera es de más general. Hay que anteponer las personas al capital y al beneficio. La economía nació para satisfacer necesidades de las personas y no por motivaciones crematísticas. Estas vinieron después y han desnaturalizado la misma concepción de la economía. La segunda idea es que tiene que haber una mayor inversión pública en lo que llamamos los pilares del estado del bienestar, que es servicios sociales, la salud y la educación. Además, es una apuesta de futuro. Si tenemos una sociedad sana, si tenemos una sociedad educada, si tenemos una sociedad cuidada o protegida, es una sociedad fuerte, es una sociedad resiliente, es una sociedad esperanzada, es una sociedad que gana el futuro. En tercer lugar, se hace una apuesta por la renta básica, un ingreso incondicionado y universal. Tiene muchas lecturas. La primera es que nos fortalece a todos los trabajadores en las relaciones contractuales. Y finalmente, un salario mínimo digno. España es uno de los países con los salarios mínimos más bajos del entorno europeo. Entonces habría que dignificar y ajustarlo a lo que es el coste real de la vida. Pues ya lo habéis oído, es Félix Pardo, filósofo y miembro del campo de energía de la economía del bien común de la ciudad de Terrassa, aquí en Barcelona, y de la Asociación Catalana del Bien Común. Hoy hablando para Radio Reseca, en Nou Barris, en Barcelona, en el Temple del Gos. Hoy no hacemos rock and roll, hoy hemos hecho este cadenazo para la reivindicación de estas luchas y de estas disidencias en esta rara nueva normalidad. Escuchad, continuad escuchando este cadenazo ibérico porque vale la pena. Félix, un placer. A ti, Marc, y gracias a todos los oyentes. Un abrazo, nos vemos. Chao.